Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Dejamos atrás estos días de asueto de Semana Santa en los que, como ya sabrán, no ha habido competiciones deportivas o las que ha habido ha sido muy reducidas. En lo que se refiere a las competiciones regulares, no hubo este fin de semana fútbol, pero sí se recuperaron partidos la pasada semana, el miércoles y el jueves. Jugaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva, Infantil, Alevín y Benjamín, y la verdad, pues podemos comentar que fue o ha sido una semana fructífera porque consiguieron la victoria los tres equipos y además ganando de forma holgada. El Ubrique Unión Deportiva Infantil, en este caso, se medía al conjunto del Atlético San José, lo hacía aquí en casa, y ganaba por 9-0. Conseguía vencer al equipo vallense por 9-0, con goles, en este caso, de Manuel Benítez, con tres goles, Manuel Ordóñez, Pablo Benacho, otros tres goles, Francisco Yucia y Álvaro Garcés. También ganaba el Ubrique Unión Deportiva Alevín, en este caso, pues por 1-10 al Florida Club Deportivo, partido que se jugó en la pedanía jerezana de la Barca, 1-10, goles de Nicolás Sánchez, Pablo Rivera, Antonio Coveñas, Julio Menacho, dos goles, Francisco Javier Fernández, tres goles, y Fernando Sánchez, otros dos goles. Y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín también ganaba por 4-9 al Florida Club Deportivo. En este caso, los goleadores eran fueron Adrián Villa, Iker Pérez, dos goles, Esteban Martín, Cristian Maza, Adrián Trujillo, tres goles, y otro que se encajó en propia puerta. Digamos que ha sido la oferta futbolística de este pasado fin de semana y la normalidad volverá este próximo, dentro de lo que cabe, porque y esto queda como aviso para navegantes: el Ubrique Unión Deportiva vuelve a jugar en Ubrique casi un mes después, pero lo va a hacer a un horario diferente al que ha venido jugando a lo largo de la temporada. Se va a jugar el domingo a las 6:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El rival, el Medina Balompié. ¿El motivo? Pues la coincidencia con el antiguo horario, o de lo que hubiera sido el antiguo horario, con el partido que juega este próximo fin de semana el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Coincidiría, por lo tanto, a esa hora, a eso de las 4:15 de la tarde, tendrá lugar el partido entre los dos equipos de primera división, y se ha decidido, en este caso, retrasar el partido del Ubrique Unión Deportiva para que no afecte la afluencia de aficionados. Por lo tanto, recuerden, este domingo hay fútbol aquí, en el Antonio Barbadillo, vuelve el Ubrique Unión Deportiva, pero el horario será el de las 6:30 de la tarde. Además de eso, también quisiéramos destacar que el pasado fin de semana, o la pasada semana, mejor dicho, hubo eventos ciclistas con presencia de ubriqueños. En este caso hablamos del circuito provincial de Rally VTT, con dos pruebas: el octavo trofeo Carta Puebla Trebujena, que se disputó el pasado jueves y en el que Jorge López Jañero lograba la tercera posición, Master 40, y el rally Cerro Isla de León en San Fernando ayer domingo, donde de nuevo el ubriqueño conseguía otra vez la tercera posición tras José María Guerrero y José María Fernández. Ese ha sido el podium de las dos pruebas en esa categoría Master 40. Comenzamos hoy con lo que va a ser un mes de abril cargado de eventos deportivos. Sin duda, el que se va a llevar la palma una vez más, la subida Ubrique Benocad, 23ª edición de esta prueba automovilística, que es puntuable para el Campeonato de España de montaña y para el Campeonato de Andalucía. Pues bien, el próximo jueves tendrá lugar la presentación oficial del cartel de esta 23ª subida Ubrique Benocad. El lugar, el concesionario oficial de Mercedes-Benz para la provincia de Cádiz, Cadimar, en Jerez de la Frontera. Pues con esta manera, o de esta manera mejor dicho, casi que se da ya el pistoletazo de salida oficial de lo que va a ser esta subida. Nosotros hoy también vamos a hablar de lo que va a significar y a representar esta subida para el deporte ubriqueño en este 2018, y vamos a tratar

22 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, pues digamos con esta especie de introducción a lo que nos espera este último trimestre de la temporada deportiva, con la primera parada, pues casi ahí a la vuelta de la esquina, la primera parada importante, la subida a Ubrique, que como saben se disputa los días 20, 21 y 22 de este mes. Para ver pues la idea global de lo que nos espera, hoy vamos a contar con la presencia, o contamos mejor dicho, con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Arranca, como decimos, un mes de abril en lo deportivo, y podemos decir que digamos en la temporada alta de lo que es la programación deportiva, tanto de los colectivos como del Patronato Municipal de Deportes como de la concejalía, porque ahora es cuando casi se aglutina, ¿no?, la mayor cantidad, supongo que también aprovechando el buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, empezamos en la primera prueba, fue a finales de febrero, pero por motivos de lluvia pues no pudo ser, y se trasladó dicha prueba, estamos hablando del trofeo Día de Andalucía organizado por Ubrique Unión Deportiva, trasladó al 1 de mayo, y bueno, en el tema de pruebas deportivas, pues en el mes de marzo solamente se pudo desarrollar lo que era la prueba de la ruta de los aljibes, y fue bastante dura porque ese día llovió, fue muy mal tiempo, y bueno, ya se puede decir, como bien ha indicado, que en abril pues ya se inician bastantes pruebas, estamos hablando de que los tres fines de semana ya hay pruebas deportivas, y ya en mayo y junio pues está todo el grueso, y como quien dice, se da el final pues ya metido ya en julio. Todos los fines de semana prácticamente vamos a tener un evento de diversas características, una o dos pruebas, eso sin contar, por ejemplo, pues lo que es la programación semanal, ¿no?, las competiciones regulares de fútbol, baloncesto, etcétera, que obviamente ocupan el fin de semana. Y sobre todo la subida Ubrique, ¿no?, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y es lo que va a concitar, digamos, toda la atención no solo deportiva, sino mediática durante ese fin de semana del 20, 21 y 22 de abril, porque sin duda, si no es el que más, es uno de los eventos que más gente mueve aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, de los que más mueve en nuestra localidad, en la comarca, y el segundo evento es la provincia de Cádiz, movilizando a personas, aficionados y todo lo que conlleva pues la organización de una carrera de estas condiciones, ¿no? Fue finalizar casi la anterior edición y empezamos a trabajar por lo que es la parte de ayuntamiento, patronato y, bueno, y las colaboraciones desde el Ayuntamiento de Ubrique. Empezamos a trabajar y estamos ya, bueno, calentito para darle ya el pistoletazo de salida, porque, bueno, cada día que aprieta más, pues se va viendo ya algunos elementos en la vía pública para condicionar lo que sería el trazado y, bueno, y por lo que es la parte del ayuntamiento, pues bueno, siempre la predisposición y la colaboración con la escudería de Ubrique. Comentemos pues precisamente que el ayuntamiento se vuelca con esta prueba en todos los sentidos, organizativo, colaborativo, y bueno, pues que es consciente también el ayuntamiento pues de la repercusión, ¿no?, que tiene la subida, y entiendo que pues prácticamente en estas 2-3 semanas también se mueve mucho, ¿no?, en el plan de que esta subida sea una realidad, ¿no? Sí, bueno, hay que atar todavía muchos cabos, hay que hacer muchas gestiones, hay que intentar pues que todo salga perfectamente. Hay muchas áreas del ayuntamiento, perfectamente el Patronato Municipal de Deporte colabora directamente con esta subida. Las ondas de Radio Ubrique pues estarán a disposición también de esta prueba y, bueno, informando. Y bueno, son muchas personas, mucho trabajo que conlleva muchas horas para que durante 3 días pues todo salga a la perfección. De hecho, ya decimos, el pistoletazo de salida prácticamente va a ser la presentación de este cartel de la 23ª subida Ubrique, que va a tener lugar este próximo jueves a las 12 del mediodía en el concesionario oficial de Mercedes-Benz para la provincia de Cádiz en Jerez, en Cadimar. Y a partir de ahí pues ya digamos que se precipitan las reuniones, los contactos con organizadores, con también lo que son las otras administraciones, tráfico, su delegación, porque aquí está implicado prácticamente todo el mundo, ¿eh? Aquí, bueno, hay que más allá de lo que trasciende lo local, pues hacer una prueba deportiva de ámbito casi internacional, pues bueno, implica que haya también participen, más allá de nuestro término municipal, pues muchas personas y muchas administraciones. Uh-huh. Y sobre todo la Diputación de Cádiz, que siga aporta también un montante económico bastante importante. ¿Y la Junta? La Junta de Andalucía, pues bueno, durante esta época pues hemos estado intentando ver esa situación. Sí que es verdad que son bastantes pruebas las que desde parte de la Junta de Andalucía son las que apoyan y bueno, estamos en ello, trabajando para que la Junta también se sume económicamente. Digamos al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo económico. Sí que lo hace por la parte institucional porque, bueno, indirectamente colabora con esta subida, pero lo que se busca sea directamente y en eso estamos trabajando. Un presupuesto, ya decimos, en su mayoría, pues es la escudería Ubrique la que tiene que pincar por aquí y por allá, pero que el ayuntamiento también colabora bastante, de forma importante, ¿no? Bueno, digamos que en la subida ya iremos hablando de esta competición conforme se vaya acercando la fecha. Ya hemos empezamos hace unas cuantas semanas a tener contactos periódicos. Ya saben que la última semana, la semana de la subida, tendremos esa programación especial que incluye también la retransmisión en directo de la prueba. Dejando a un lado la subida, Antonio, pues vamos a comentar algunos asuntos. Por ejemplo, un importante que tuvo lugar el pasado mes, que fue la Junta Rectora del Patronato. Recuerdo yo si fue el pasado mes o a finales de febrero, sobre todo por dos cuestiones. Una, o dos novedades que se aprobaron en esa Junta Rectora. La primera de ellas era pues la entrada en vigor de las nuevas tasas para el uso de instalaciones deportivas, que según comentaste la última vez que estuviste por aquí, era una modificación en referencia a la edad, ¿no?, de los usuarios, que iba a traer pues algunos descuentos y algunas facilidades para determinados grupos de edad, ¿no? Sí, bueno, en esta junta pasada, junta rectora, destacar, bueno, sí, ver lo que es el tema de las tasas, la aprobación, pero bueno, dentro de lo que es la aplicación económica, más bien estamos hablando de lo que sería la base regulada para conceder subvenciones deportivas para este presente año. Que estamos hablando de que se ha creado una modalidad nueva de ayuda a deportistas individuales, dado el crecimiento del número de deportistas que es la localidad. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando, viendo qué proyección podía tener. Otra cuestión es el interés que se tenga para adquirir esa subvención por parte del deportista, pero sí pone las herramientas a eso para que no haya problemas económicos para la práctica deportiva Están las diferentes modalidades anteriores, como la competición en deporte federal o deporte base, deporte local, la organización de eventos deportivos y la ayuda a deportistas individuales, que es la nueva línea, y así, bueno, abrir un marco nuevo con este asunto y, bueno, poco a poco ir adaptándonos a las diferentes necesidades para no quedarse un patronato obsoleto en el tema de las subvenciones. Sí, ahora si te parece entramos en eso, pero recordad lo que acabamos de decir, que entraba ese carnet por lo que es el carnet de actividades deportivas por grupos de edad, ¿no? Sí, bueno, hay tres tipos de carnet, ¿no? Está el tema del deporte joven, el infancia y la tasa general, la tarjeta general. Cada una tiene un importe diferente, 7, 6 y 5 euros. Y, por ejemplo, para destacar lo que es el carnet joven, tiene un descuento de un 30% en lo que son las instalaciones polideportivas. Y, bueno, estamos hablando de que es un descuento bastante importante para facilitar a jóvenes que tienen menos recursos económicos. Uh-huh. Además, no están en edad laboral, pues tienen menos recursos económicos. Por lo tanto, facilitarle un poco el acceso. Uh-huh. Y también, pues, también hay otro descuento que va por el carnet joven de la Junta de Andalucía, que estamos hablando de un 50%. Lo que es la tasa del carnet, de la tarjeta deportiva. O sea, por 3 euros, pues puede obtener su carnet correspondiente. Uh-huh. Estas son cuestiones que ya nosotros hemos hablado en otros momentos, pero lo comentamos ahora porque precisamente ha sido la Junta Rectora que ha aprobado y que ha permitido que entrara en vigor. Con lo referente a las subvenciones, hace tiempo ya hablábamos del importe de lo que iba a tener la subvención. Para este 2018, ¿ha variado en algo al incluir ese 9 punto de subvención a deportistas individuales? Para poner un poco no ha variado, sino para poner un poco en situación, en el 2016 Lo que serían los presupuestos, se incrementó a 5.000 euros lo que sería la partida o las subvenciones a los diferentes colectivos deportivos. O sea, que 40.000 euros van para subvenciones a colectivos deportivos y 55.000 euros a subvenciones en instalaciones polideportivas, lo que hace los 95.000 euros. Después, lo que se hizo en el año siguiente, el año pasado, sería la modificación de los requisitos para poder acceder a subvenciones, o sea, de facilitarla a través de la documentación y los modelos de justificación, solicitud, etcétera, se facilitó y se puso más, en modo, para que nos comprenda los radioyentes, un poco más mecánico, para que, bueno, no sea un suplicio ni por trama burocrática que una persona no pueda hacer una subvención. Y este año, pues lo que se ha hecho es abrir una modalidad más, derivado de que hay más deportistas individuales en nuestra localidad, por lo tanto, hay que facilitarle un poco más el acceso a aquellos que, bueno, están destacando y necesitan ese aporte económico para seguir creciendo deportivamente. ¿Qué, con cuánto dinero está dotado este punto, esta nueva modalidad? La modalidad va variando en función a las necesidades, porque es un... Sí, pero me refiero, ¿hay una cantidad que se destina todos los años dependerá de las solicitudes que haya? Van en función a las solicitudes, son 40.000 euros a repartir entre las diferentes modalidades, va en función a la demanda, porque... Es decir, a más demanda, a menos cabemos, ¿no? Dependiendo de también los conceptos subvencionables, porque pueden solicitar diversos aportes económicos que a lo mejor no son subvencionables. Ya entra dentro de lo que soliciten los colectivos. Hay colectivos que solamente solicitan pues temas de habituallamiento, en pues lo que se subvenciona de habituallamiento, porque si está dentro. Solicitan otro tipo de cuestiones que no son subvencionables, por lo tanto la cuantía va, a lo mejor solicitan 3.000 euros en diferentes conceptos y a lo mejor de esos 3.000 euros solamente se pueden subvencionar 2.000 porque entran dentro de los requisitos de la subvención. Y eso ya es más difícil de explicar, pero bueno, a través de, bueno, de hablado, pero bueno, lo que se quiere decir que hay 40.000 euros a disposición en las diferentes modalidades y, bueno, la que más se solicita o la que más fuerte económicamente piden los colectivos, por dar un dato, es la modalidad 1, competición en deporte federado, y la modalidad 4, organización de eventos deportivos. Sí. Federado, dado que tenemos clubes muy fuertes, por poner ejemplo, ¿no? No quiero focalizar ningún club en concreto, sí. Pero si, por ejemplo, Ubrique Unión Deportiva y Club Amigo de Baloncesto de Ubrique, pues prácticamente son partes federadas, ¿no? Compiten, ¿no? Y además promocionan lo que es el deporte base, que es otro epígrafe, ¿no? Otro epígrafe que fomentó el deporte base y, bueno, tenemos la Liga Local de Ubrique, que, por ejemplo, el fomento del deporte local, ¿no? Ya ahí se van conjugando y, por ejemplo, hay colectivos que organizan más eventos deportivos que deporte federado, ya los dineros van jugando en función a las necesidades que... Pero para esta subvención, digamos, a deportistas individuales, ¿qué requisitos? Supongo que no es para cualquiera que vaya a competir fuera de Ubrique, sino tiene que estar, en principio, ser un deportista federado y competir quizás en pruebas nacionales o regionales. ¿Cuál es el criterio que...? Esta modalidad, bueno, va a deportistas individuales federados que estén en competiciones de nivel regional. Campeonato de Andalucía, Copas de Andalucía, Campeonato de España, Copas de España, ¿no? Por ejemplo. Podría ser un elemento a valorar. De ahí para arriba, digamos. De ahí para arriba. A nivel provincial, pues no vemos que sea un concepto subvencionable en el sentido de que no es tan duro económicamente soportar un campeonato provincial, que a lo mejor tiene que ir una carrera próxima, estamos hablando a lo mejor 80 kilómetros, y las inscripciones son más bajas a nivel provincial, pero si a un carácter regional o nacional, estamos hablando de perfectamente desplazarse 1.000 kilómetros y una inscripción es bastante fuerte. Y aparte del nivel federado ya estamos en unos niveles bastante altos. El que compite a nivel nacional, federado, estamos hablando de un nivel bastante importante. Y estamos hablando de deportistas individuales, pero que pertenezcan a equipos o clubes de Ubrique, de, ¿no?, nuestra localidad. Es decir, como hay aquí muchos deportistas individuales que están compitiendo, digamos, a nivel nacional o a nivel regional, pero claro, lo hacen como componentes de equipos de otras localidades, ¿no? Ya, bueno, eso no entrarían en principio, ¿no? A nivel, si están en otros clubes, pues no podrían. Tienen que estar porque la subvención o lo que solicita es a través del colectivo local. Esa subvención en la modalidad tal. Y bueno, ya. lo que quiera, lo que puede, también lo que se subvenciona son los desplazamientos, los gastos de competición y los alojamientos, porque la pernoctación es necesaria cuando estás compitiendo a nivel nacional, cuando te desplazas bastante lejos. Son elementos muy importantes a valorar. Tienen bueno, ya los gastos que tengan, pues van en función a lo que inscriban, a lo que se inscriban, y eso van adoptando, eso solicitan, y ya dependiendo de lo que realicen al cabo del año, porque a lo mejor hay pruebas que no solicitan, pero después no las realizan por cualquier motivo, pues bueno, ya el concepto que se queda al final de la subvención que le quede ya va en función a lo realizado. Pero lo que se ha intentado, por sintetizar y resumir, es abrir un poco ese marco a una demanda que es bastante importante en nuestra localidad. Y hay que adaptarse a los tiempos. Digamos que esos son los temas así más destacados que tuvieron lugar en esa junta rectora. Y si te parece bien, pues pasamos a otro tema. Por ejemplo, el destacar que ya por fin, desde la última vez que te tuvimos por aquí, echó a andar el campo de césped natural, ¿no? Sí. Ya está teniendo su uso. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la cosa? El campo, por decirlo, no está perfecto. Por utilizar un símil, estuve hace 3 semanas en el Santiago Bernabéu y, como broma, estuve preguntándole a la gente, a llegados míos, le puse una foto del Bernabéu y la foto y le dije de qué campo era cuál, qué se espera. Y se equivocaron, marcaban el Dubrique el Bernabéu y el Bernabéu en Ubrique, así que muy mal no tiene, está en perfectas condiciones ahora mismo para práctica deportiva. Y la intención es mantenerlo hasta septiembre, en las condiciones que está. Dado que, bueno, hace falta, hay bastante necesidad y demanda de usos de campo, y aparte para la pretemporada y el uso en verano de por parte de la Unión Deportiva, que pueda... Sí, que no se pierda en verano como suele o ha pasado en otros años, ¿no? Sino mantener ya en septiembre, pues hacerle los trabajos de resiembra, bueno, en ese pequeño parón que hay con la feria, esos 15 días, pues aprovecharlos para hacer los trabajos. Mejoras, por cierto, que no solo tienen lugar en este campo de césped, sino además que estáis llevando a cabo en el pabellón polideportivo municipal, que ya anunciaste en su día y que se están ejecutando, como por ejemplo son las mejoras en los vestuarios, los trabajos en el almacén con la ampliación de lo que va a ser el pabellón, y bueno, y la señalítica también, otro tema que se ha arreglado ahí en el pabellón, digamos, esos trabajos, además de lo que es el tema de las filtraciones en la cubierta, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora en el pabellón? Pues el pabellón, tú bien indicado, has dado en el clavo con la instalación, porque es la donde más número de personas pasan, entre la piscina y el pabellón. Y es la más vieja también, ¿no? También. Las instalaciones. Tiene mi edad, 30 años. Y está bueno, sin contar el Barbadillo, en el que también, pero ahora mismo es la instalación más vetusta, podríamos decir, ¿no? El Barbadillo es harina de otro costado, pero sí. El pabellón municipal, pues lo que estamos intentando, pues siempre, es mantener un mantenimiento ordinario para que no se deterioren las instalaciones, pero sí que queda un salto cualitativo e intentar tenerlo lo mejor posible, que son con actuaciones concretas y mejorar un poco mejor el servicio. En el pabellón polideportivo municipal hay una instalación que está bastante ya vieja, un poco obsoleta en algunos elementos, pero sí. Lo que, bueno, intenta, pues, reparar todas las cuestiones y finalizar, porque hay elementos que no están finalizados dentro del pabellón a pesar de todos los años que han pasado. Y lo que se intenta, pues, bueno, a reparar lo que es el tema de la cubierta, que ya, bueno, está ahí la empresa que recepcionó aquella y cambió aquella cubierta y la recepcionó, está ahí liado. Cada vez hay menos goteras, sí que es verdad, pero todavía no está finalizado lo que es el sellamiento total. Sí, ahí hay 4 filtraciones que por lo visto han dado ya con la filtración de tan exactamente, que son en los tragaluz, en la junta que revoca el agua, total, una serie de factores que se dan cuando llueve. Que de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho se suspendió una jornada, digamos, de actividades en el pabellón por ese problema, cuando ha venido este mes de lluvia, ¿no? Un fin de semana bastante lluvioso. Ha llovido mucho, en muy poco tiempo, pues es cuando se ven las carencias en ese tipo de instalaciones, ¿no? Pero sí que garantiza de que una vez que terminen del sellado donde están los tragaluz, pues garantiza de que no van a caer goteras. Bueno, a expensas estamos de que, bueno, están trabajando en esa materia. Una vez que terminen y se haga una prueba de agua o llueva, pues se va a ver los resultados. Uh-huh. Intentamos. Hay otro factor muy importante, el tema de las duchas y, bueno, diversos elementos de los dentro del pabellón, que lo estamos poco a poco cambiando. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, el pabellón Juan Coronel, pues estaba hablando de la señalización, del suelo de la pista, las canastas, el tema iluminario ya se ha reparado. Estamos con el tema del agua caliente, allí había un... bueno, con los años pues las cosas se estropean, ¿no? Y hay que estar reparando, cambiando el tema de las duchas y también lo que son los circuitos, los mecanismos, pues todo eso son trabajos, pequeños trabajos o trabajos grandes, algunos son hasta bastante grandes, que se hacen y no se ven, pero después cuando le da uno al botón del agua caliente, lo importante es que caiga, que es por eso lo que el usuario paga, ¿no? Uh-huh. Porque tenga el servicio de ducha y pueda hacer la práctica deportiva. Con el tema de los pabellones, pues vamos a tener que hacer un pequeño cierre durante unos días para reparar lo que es el suelo, pintar líneas, porque son, y reparar una serie de elementos que están en suspensión, como son las canastas, que hace falta de varios días de que esté esa instalación pues cerrada o que no haya usuarios haciendo práctica deportiva en lo que es la pista principal. Ahí estamos, para que, bueno, estos son después ahí donde después se marcan las diferencias cuando terminemos todo lo que es el plan de mejora instalación deportiva, las actuaciones concretas, pues la gente después va a notar la instalación y va a sentir de que, bueno, esto funciona y que se da un servicio de calidad. Ya de por sí el servicio bueno, como lo han manifestado en una encuesta. Ahora vamos a hablar de eso. Encuesta, los usuarios, pero bueno, lo interesante no es quedarse, como dice, si puedes llegar 10, uh-huh, no nos quedamos en el 5, sino lo que intentamos llegar al 10. Uh-huh. Te comentaba eso también, ya que hablamos de cubierta, por ejemplo, una reivindicación, la cubierta del complejo deportivo de las pistas de pádel, que bueno, con la lluvia pues parece ser que hay algunas que están semicubiertas, uh-huh, y bueno, se solicitó, ¿no? Y desde el Patronato Municipal de Deporte pues se vio con buenos ojos, el cerramiento completo se ha realizado ya, están en ello. No, con el tema de las pistas de pádel, este equipo de gobierno, lo que nos hemos comprometido es mejorar todas las instalaciones, uh-huh, dentro de esas posibilidades. Sí que es verdad, como entra el factor económico, como en todo este tipo de elementos, pues estamos a expensa de órdenes y subvenciones de otras administraciones para con recursos, con esos recursos, pues sí podemos ejecutar ese tipo de obras. Con recursos propios, pues nos vemos bastante limitados porque son muchas las demandas, son muchas las mejoras que hay que realizar y somos realistas. El dinero es el que hay, con el que hay, pues vamos se intenta dar el 100% y se está consiguiendo a día de hoy. Pero cuando hay que dar un puntito extra en temas económicos, pues estamos a expensas de gestionar una subvención o alguna orden de subvenciones por parte de diferentes administraciones y hacer las reparaciones, tanto digo en pádel como en otras instalaciones. Sí, porque una de las prioridades que nos comentaste la vez anterior en el complejo era la construcción de servicios, ¿no? Se planteabais para este curso, digamos. Sí, y ya están finalizados, le queda más que la conexión de luz y dos detallitos, y en breve estarán abiertos esos servicios. Para el día 5, pues también otra, el verano pasado, nos acogimos un plan de subvenciones y, bueno, ejecutamos lo que es la pista anexa al pabellón por la parte de lo que es Reina Sofía y ahí está finalizada. Estamos hablando de una inversión bastante importante, unos 45.000 euros de inversión, más lo que es el plan invierte, que estamos hablando de Antonio Barbadillo, lo que son las pistas, lo que es el complejo, servicio del complejo, más la ampliación que va a sufrir el pabellón polideportivo con unos almacenes anexos y la ampliación de un gimnasio lateral. Uh-huh. Tenemos por aquí una pregunta, si te parece bien, de un usuario que, digamos, pregunta que por qué motivo cuesta tan caro alquilar una hora las instalaciones deportivas. Dice que le parece un abuso pagar 16 euros para alquilar una hora de fútbol sala, puesto que en otros pueblos cercanos, ejemplo Villamartín, se paga la mitad. Bueno, en Villamartín, por ejemplo, pues no tienen un patronato municipal de deportes, no tienen la calidad de instalaciones que tenemos aquí y no tienen todos los recursos que tenemos aquí. O sea, nosotros, del patronato municipal de deportes, se da un servicio integral. Pero tú puedes reservar una pista de fútbol sala a través de una plataforma. Tú puedes acceder a unos servicios, unas duchas, que constantemente tenemos personal diario de 8 de la mañana a 11 de la noche dispuestos allí para trabajar. O sea, están continuamente manteniendo un factor de limpieza, un factor de mantenimiento y una infraestructura que no las hay en Villamartín. Te pongo un simple ejemplo. Nosotros tenemos una piscina cubierta que supera perfectamente una población, hasta poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Tenemos recursos de poblaciones mayores de 50.000 habitantes a un pueblo de 16.000 habitantes. Uh-huh. No se puede comparar. Sé que allí puede costar más barato, pero hay que ver dónde sacan los recursos. Si lo sacan de las arcas municipales, de lo que son los impuestos, es bastante complejo. El sistema que nosotros tenemos ahora mismo implantado en Ubrique, pues un nivel bastante aceptable, lo que son el mantenimiento de las instalaciones deportivas, y damos un servicio bastante bueno, pues el coste del servicio es el que es, no más que, porque hay que pagar unos sueldos, hay que pagar luz, hay que pagar mantenimiento, en definitiva, para tener esa instalación en óptimas condiciones y poder abrir esa puerta. Por lo tanto, si en Villamartín las ponen más barato, me gustaría a mí saber el número de déficit con qué dinero se palia. O sea, cobras 13 euros, pero realmente el coste de una hora de trabajo o el coste de un pabellón una hora son a lo mejor 50 euros al día, por decir una cuantía. Me gustaría de dónde sacan el dinero que falta en ese saco para paliar ese déficit. Bueno, otra cuestión. Antes hacía referencia a ello, esa encuesta que ha realizado el Patronato Municipal de Deportes entre sus usuarios y que, bueno, terminaba, digamos, a mediados del pasado mes de marzo. No sé si ya tenéis o habéis podido sacar conclusiones sobre esas opiniones de los usuarios y qué tal ha ido la encuesta, qué os ha revelado. Hombre, hay que varios factores a valorar que están fuera de la encuesta. Bueno, influyen dentro de la encuesta. Estamos en un periodo de mejora y de inversiones dentro de las instalaciones deportivas que, bueno, todavía no están finalizadas. Una que estén finalizadas, pues, bueno, ya lo dudo. Las personas que frecuenten las diferentes instalaciones, pues lo verán que mejorará la calidad y lo que es el servicio, ¿no? Y lo que es la prestación de servicio. Valorando por ese lado ese factor, y por otro lado, pues bueno, los usuarios pues nos han dado dentro de un baremo que se ha puesto entre mal y excelente, pues bien, un término medio. Estamos ahora mismo en un momento también intermedio, parece que se ha plasmado dentro de esa encuesta, estamos en un término intermedio de mejora, de que estamos casi culminando series de mejoras. Uh-huh. En esa instalación, pues también se ha visto esa sensación en los diferentes usuarios. Bueno, dependiendo de la instalación, pues da una mejor valoración o un poco mejor, pero en términos medios estamos hablando de entre 1 y 5, un 3,36. O sea, que estamos más próximos a lo que sería el muy bien que al regular. Uh-huh. Un bien. ¿Cuál es la instalación mejor valorada? La instalación mejor valorada. Según esta encuesta, claro. Bueno, la instalación mejor valorada, pues estamos hablando de el pabellón polideportivo. No, el pabellón Juan Coronel es la instalación mejor valorada. Uh-huh. Seguida de la piscina. Estamos hablando de también el Antonio Barbadillo, ¿verdad? Con las mejoras de las cubiertas, de la luz y de una serie de factores que se han puesto allí, de la renovación de lo que son los vestuarios. Es la siguiente. Después está la peor valorada, es el complejo de polideportivo municipal, y bueno, las pistas de atletismo, queda ahí relegado un puesto bastante importante con ese campo de césped. Pues ha visto que se ha denotado, y el pabellón polideportivo que hay un término intermedio. ¿Y entonces qué conclusiones sacáis de esta encuesta? Pues bueno, ¿es satisfactoria en primer lugar para vosotros? No, es un punto de inicio, porque este tipo de encuestas nunca se había hecho en el Patronato Municipal de Deportes. Nosotros, pues, metemos firme convencimiento, queremos darle participación a los ciudadanos, y más exactamente en el Patronato Municipal de Deportes, a los usuarios que frecuentan la Italia, queremos darle participación y que ellos evalúen qué es lo que ven sobre las diferentes instalaciones y actividades, ¿no? Y la oferta deportiva, están muchos factores dentro de esta encuesta. Y bueno, la valoración general, pues, es un 3,36. Y lo que nos quiere decir de que, bueno, lo que venimos haciendo, no nos vamos a quedar en el 5, vamos a ir a por el 10. Claro, y esto es lo que en parte os sirve a ustedes para orientar las prioridades, digamos. Un punto, ¿no?, de referencia. Ahora mismo estamos en mitad de una serie de trabajo, una serie de pautas, una serie de, bueno, de funciones, y queremos saber en qué punto estamos para seguir creciendo y mejorando. Y conocer cuáles son las principales preocupaciones, sí, de los usuarios, y cuáles serían, en este caso, sus prioridades, ¿no? Porque muchas veces se puede tener una y los usuarios tener otra, ¿no? O otra que consideren más urgente, ¿no? La idea es, pues, más o menos hacer coincidir esas dos cosas, ¿no? Sí, bueno, llega a un punto intermedio en algunos elementos. Otros somos conscientes de que se venga a mí a la memoria que hay que hacer mejoras en el gimnasio del pabellón, por supuesto. Está el suelo bastante desgastado, hay que cambiarlo. Hemos empezado a hacer otro tipo de mejoras que son más rápidas, por ejemplo, de instalación allí, de un poco de mejorar el tema de la acústica, que se ha mejorado. Estamos con el tema de la iluminaria, que hay cosas que son más rápidas y se pueden ejecutar más rápido, y otras cosas que son más lentas, que tardan más tiempo. Hay que cerrar a lo mejor la instalación, como estuve hablando, en el pabellón. Entonces, es difícil mantener unas condiciones, o por lo menos el llegar al 10 es complicado, porque también tiene el desgaste y el mantenimiento ordinario, o sea, que las instalaciones siguen frecuentando personas y los elementos se siguen desgastando y hay que seguir trabajando diariamente. Después está otros trabajos que son más extraordinarios, que, bueno, conllevan pues una otra serie de trabajos, y lo que intentamos con este tipo de cuestionario no es darnos con la vara en la espalda, sino al revés, darnos cuenta de, bueno, en qué sitio nos ponen los usuarios. Otra cuestión que quería destacar es el de las instalaciones de desfibriladores, que, bueno, en total creo que ya son 3 los que tenéis en instalaciones deportivas, y que en estos últimos meses habéis colocado 1 en la piscina cubierta, creo recordar, y otra en el pabellón, ¿no? Son 2, hay que decir, entre lo que son los de la piscina cubierta y el pabellón, que el que estaba en el pabellón no estaba en funcionamiento. Estaba en funcionamiento con el sistema que ahora voy a explicar. Se ha puesto pabellón, uno nuevo, piscina cubierta, otro, y después uno no monitorizado, por decirlo de alguna manera, más manual, en Antonio Barbadillo. La idea es poner, antes de finalizar el año, en las pistas de atletismo poner otro, y así tenemos todas las instalaciones polideportivas con cubiertas, ¿no?, con este sistema de desfibriladores. Que esto no, esto es una cuestión de ámbito interno dentro del padrón de municipal de deporte. Ya de años anteriores, pues, cuando hemos tenido capacidad económica o poder presupuestar y poder ejecutar este tipo de cosas, pues cuando hemos podido organizarlo, pero esto viene de mucho tiempo atrás, casi a principios de la legislatura ya estuvimos viendo estas situaciones, y hasta el día de hoy, pues, no hemos podido culminar este proyecto. Y queda ese las pistas de atletismo, y se podría decir, como venía antes el radio oyente, en el va a ser el único pueblo de la provincia de Cádiz, creo yo, si no hay otro que salte antes de que llegue a la pista de atletismo, que va a tener cardioprotegida todas las instalaciones polideportivas. Es un servicio que cuesta dinero. No estamos hablando de una cantidad astronómica, pero cuesta dinero, y todo lo que sea mejorar el servicio y poner cuesta dinero. Y todo eso, pues, no es que las tasas municipales no se suben desde 10 años. Pero bueno, nuestra responsabilidad es este tipo de inversiones para mejorar la calidad de las instalaciones deportivas. Son cuestiones que están ahí y son recursos que se ponen a disposición lo menos posible. Y que puede hacer, bueno, lo importante es que puede salvar vidas, porque ya lo hemos visto, ¿no?, lo que ha ocurrido en otras poblaciones y a todos los niveles, que puede salvar una vida. Puede salvar una vida. Ya tenemos, por suerte, por un lado, por desgracia, por suerte, hace poco la policía local tuvo que hacer una actuación de desfibrilador. Por desgracia, tuvo que hacer una actuación, por suerte, gracias a tener un desfibrilador dentro de ese vehículo, pues se salvó esa vida. Es lo que decimos. Son servicios que te ponen y seguiremos creciendo. Esto sí es la exclusiva. Van a tener una página web para el municipio de deporte con su pasarela de pago para que puedan hacer todas las transacciones y acudir a toda la documentación y todos los servicios a través telemáticamente. O sea, desde el sofá de tu casa a través de un móvil puedes acceder a toda la información y a todos los elementos que hay en el patronato municipal de deporte. Es un servicio más que se pone a disposición de los usuarios. Y vamos siguiendo creciendo. No tanto lo que sería reparar instalaciones, pero también crecer en otros ámbitos que son. Son los puntos estos que nos marcan para el día de mañana, pues, tener unas instalaciones que es de primer nivel. Sí, claro, son pequeños, digamos, pequeñas mejoras que le dan ese toque de calidad también a la a las instalaciones, decimos, si se salva una vida ya merece la pena, sin duda, esa hacer esa inversión, aunque sea costosa, y lo que comentan, pues se mira primero por el bienestar de los usuarios y para evitar esas posibles situaciones, y si ocurren, pues que se tengan los medios, ¿no?, con los que se pueda actuar. Primero las personas y después las cosas. Y después las cosas, pues sí, porque lo más importante que tenemos en esta vida es precisamente la vida. Todo lo demás queda en segundo plano, sin duda. Bueno, vámonos con el tema de las actividades. Bueno, ahora nos acaba de dar esa exclusiva de esa página web que pondrá en marcha. A mediados del mes de junio, posiblemente estará ya a disposición. Y digamos que ya estará a pleno rendimiento para lo que es el inicio de la temporada, de la próxima temporada. El tema de las actividades, porque, bueno, está abierto ahora mismo el plazo de inscripción para una de las actividades más longevas del Patronato Municipal de Deportes, el Trofeo del Petaquero, que va a cumplir 37 años, ¿no? 37 añitos. Se dice no, pronto. No. Son 37 años del Trofeo del Petaquero, que bueno, lo que invito, está ahora mismo el periodo de inscripción, lo que invito a todos aquellos, empresas y usuarios, bueno, todo lo que las personas que puedan participar dentro de este formato, pues que participen y los amantes del fútbol, pues un elemento más a valorar para, bueno, para disfrutar de ese deporte del fútbol. Recordemos que otra actividad, lo que es el Plan Vida Activa y Deporte, donde queda incluido el tema de las ligas escolares, que también ya están funcionando, ya se han realizado dos actividades, este mes tendrá lugar la tercera, de orientación. ¿Y qué tal, digamos, los colegios? ¿Se implican con este proyecto? Porque aquí sí también se, digamos que el Patronato Municipal de Deporte, pues pone su esfuerzo por que haya una competición que junte, que aúne, ¿no?, a lo que son los escolares de la localidad, que haya una competición interna local. ¿Los colegios también están predispuestos a participar? Porque he visto por ahí alguna clasificación, a un colegio que otro, pues le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajillo, no sé si es por falta de recursos, necesitan monitores, obviamente, o por falta de interés de su alumnado, que no creo, o... Hay elementos a valorar dentro de lo que es las ligas deportivas escolares. Sé que dependiendo también el deporte que pongas a promocionar, pues sí, los niños participan más o menos. También hay que valorar que a día de hoy, ya por cuando te sientas con los padres o te cruzas en una actividad o una actividad y ellos te transmiten, pues mira, pues, sus sensaciones, también a día de hoy pues están como muy saturados. Y participar, sí, quitarle una dos horas a un niño que a lo mejor tiene clases particulares, que si la música y también que hace otro tipo de deporte, a lo mejor está en otro club apuntado o está en la piscina, es complicado, están bastante saturados con otro tipo de actividades. Ninguna es más ni es menos, evidentemente, ninguna es más ni es menos, cada uno participa donde crea correspondiente, y los niños pues dependiendo del gusto, ¿no?, y la, bueno, también muchos factores, ¿no?, de amistades, si van otros amigos, si no van los amigos, bueno, muchos factores pues hacen que vayan más o menos. Por recursos no, porque el Patronato Municipal pone a disposición las instalaciones, monitores propios y el material deportivo. Ya después, ya en función a cada, la importancia que le dé cada centro, pues es de valorar por cada centro, no voy a entrar ni salir en ese tema. Hay colegios que se implican más, otros menos. Digo, en el número de niños. Sí, también. Hay otro factor, que no depende solamente del centro de los niños. Si quiere participar niño, no quiere participar niño. Y después el conjunto, sacan. Sí, también equipo. Que el profesorado se implique y motiva a los niños a participar, ¿no? Supongo que. Y también eso de que también. Algunos niños tienen una agenda como la de un ministro, con muchas actividades. La verdad que sí, es una difícil cuestión a tener. Yo veo un elemento fundamental para el desarrollo personal, pues participar en una actividad deportiva, o sea, en el deporte. Sí, porque ellos también se sienten identificados con sus centros escolares, ¿no? También el compañerismo, el voluntarismo, la constancia, una serie de factores que se trabajan a través del deporte, y el niño no se da cuenta, pero lo hace autómata en ese sentido. El llegar a un sitio a una hora, el salir, eso. Son elementos que se van fraguando las personas, que se hace a través del deporte. Y por eso yo hago mucho enco en ese sentido, no porque también por el concepto de deporte, pero también porque veo que también yo, mi experiencia personal me ha dado de que el deporte a mí, el tiempo que yo estaba practicando deporte activamente, me ha dado una serie de elementos personales que no me los va a dar otras cosas. Ah, de elementos, de valores, ¿no? De valores. Y elementos educacionales también. Pues la Liga Deportiva Escolar es un punto muy fuerte para para, bueno, tanto la práctica deportiva, también iniciarse en otros deportes, bueno, saber qué deportes durante cuando uno es joven y probando diferentes deportes para enfocar, a lo mejor conoce un deporte, se engancha y a lo mejor... Es el mejor del mundo, es que también hay que darle la posibilidad, ¿no? Hay que probar deporte y hay que practicar deporte porque es fundamental. Y bueno, la última fue el 22 de marzo, la última actividad, que es balonmano, que durante una época balonmano estuvo bastante fuerte en Ubrique. Lo único que cayó hace ya bastantes años, hace ya más de 15 años. Sí, y bueno, más. Y estamos hablando de participar unos 73 chicos y chicas de diferentes centros. Bueno, los que, como dices, los que, como poco contestando indirectamente a la pregunta que tuve, los que estuvieron disfrutaron como disfrutaron bastante. Antonio, te veo también por ahí una actividad que no sé si va a caballo entre la Concejalía de Juventud, que también presides tú, y la de Deportes, que es una jornada de actividad de barranquismo en la Vía Verde para el 28 de abril. Había otra programada para este 7 de abril, que era de esquí, en una jornada de esquí en Sierra Nevada, pero finalmente esta no se va a realizar, una por motivo del, bueno, como siempre, ya ha pasado varias ediciones de que Sierra Nevada, con el tema de la nieve, con el tema de la seguridad, que hacen cortes de carretera, donde dan acceder autobuses a diversas zonas, pues bueno, se ha tenido que clausurar. Uh-huh. Y bueno, son cosas, que elementos que nosotros no se pueden encontrar ni por parte de la empresa, que ni por parte de nosotros, pues bueno, otra vez será. Uh-huh. Respecto a la de Garganta Verde, pues eso lo organiza la Delegación de Juventud, y bueno, lo que viene a realizar son actividades dirigidas a los jóvenes, y bueno, y conocer también el entorno, y una actividad deportiva por el barranquismo, un deporte, pues, bueno, el deporte del barranquismo, pues estamos viendo de que está teniendo bastante valor, porque están afincadas muchas empresas en la... Sí, por el entorno que tenemos, ¿no? Que era extraño que no estuviera aprovechado, sobre todo por digamos, empresas... Practicar deporte... Empresas locales, ¿no? Una modalidad más, lo que sería. Y bueno, lo pusimos en la Delegación de Juventud, haya personas inscritas, y bueno, esperemos llenar todas las inscripciones y que conozcan y practiquen esa actividad, que es bastante bonita. Uh-huh. Digamos, estas son actividades que se lleva a cabo el Patronato Municipal de Deportes. Dentro del Plan Vida Activa y Deporte estaban las actividades para adultos, que la última vez que tuvimos ocasión de hablar con el director de actividades del Patronato, con Jorge Caro, nos comentó que todavía no estaban totalmente definidas esas actividades, y que era ahora, en esta época, marzo, abril, cuando ya se ponían en marcha, ¿no? Estamos a expensas, porque el Plan Vida Activa y Deporte, hay una parte proporcional que subvenciona la Diputación de Cádiz, no ha abierto la línea de subvenciones. A eso me refiero. Es lo que sería no ha sacado el decreto o la orden, y bueno, el decreto no, lo que sería la orden de subvenciones, ¿no? Para ese plan, y bueno, ahí estamos expensas, porque dependiendo de cómo vayan las líneas de subvenciones, pues se metemos una subvención en la subvención, una serie de actividades o no. Realizarse van a realizar, pero estamos a expensas de ese factor. De ubicar la fecha, más que nada. Ya para ir despidiéndonos, Antonio, porque estamos fuera de tiempo y ya relacionado con las actividades, lo que sí hemos visto, pues que, como comentábamos al comenzar esta entrevista, ¿no?, que viene un mes de abril con muchas citas, y sobre todo un mes de mayo cargado de eventos. Por ejemplo, por citar algunos, la Patacabra, el Pentatlón Rai, el Campeonato Andalucía de Fútbol Sala... La petaquina, es verdad, que se ha ubicado también en el día 12, en mayo, que fue suspendida en su día. Ahora en abril, por ejemplo, aparte de la subida, tenemos la carrera de los niños de las Nutrias Pantaneras para el próximo carrera fin de semana. Vamos, una serie de eventos que en este caso, a la hora de programar ese calendario en la Junta Rectora, supongo que se trataría, ¿ha habido problemas? No había problema. Había problemas, no, porque antes yo me siento con todos los colectivos y hablo, y cada uno da su visión sobre las cosas y cómo ellos plantean y cómo quieren hacer. Y ya después, pues, entre ellos se entienden, como digo yo. Yo me entiendo con ellos, este equipo de gobierno se entiende con los colectivos deportivos. Y, hombre, está siempre un poco... yo tengo un punto de vista, y siempre lo importante es llegar al punto intermedio. En el término medio, donde está la virtud, y con estas cosas, el término medio se está consensuando, hay un buen ambiente, lo que sería la Junta Rectora. Creo que se están haciendo bien las cosas, y esos síntomas de que para confeccionar un calendario, miro que hay más de 30 fechas entre diferentes actividades, tanto el patronato, de actividades de patronato, de eventos, más lo de los colectivos deportivos, que haya coincidido más que en una, pues es síntoma de que eso se está haciendo bien. ¿Y cuál es lo que...? Iba a coincidir porque por motivos de lluvia, pues se modificó la que sería la Pentarray. Pentathlon Ride. La Pentathlon Ride, y sin problema. ¿Que finalmente qué fecha queda? El día 10. De junio. Uh-huh. El día 9 tenemos la carrera solidaria Dame tu mano, y el día 10. Había modificaciones a posteriori por motivos de lluvia hasta de fecha, y sin problema alguno. Nos hemos sentado en el colectivo y sin problema. Se ha puesto en la fecha que más o menos a ellos también le convenía, y que dentro del calendario de actividades hay actividades que son compatibles unas con otras, pues está celebrando otra vez y sin problema alguno. Muy de hablando se entiende la gente. También hay otras pruebas que por motivo de que se celebran antes esa prueba y después hay otra prueba después, pues hay cierto material que no puede estar disponible, pues se ha adaptado, se ha buscado material y sin problema. Y este calendario de nuevas actividades, que es bastante importante y bastante grande, pues se va a ejecutar si no hay ningún problema. Esto se va a ejecutar perfectamente, y lo importante es la satisfacción de todas aquellas personas que están detrás de todo esto, de los colectivos deportivos que altruistamente realizan estas actividades sin pedir nada a cambio, solamente lo que les mueve, como a mí, el deporte. La última, ya. Próximos retos, los más inmediatos para el Patronato Municipal de Deportes a corto y medio plazo, digamos, de aquí al verano. Pues hay tres factores muy importantes y no son baladí. Primero, hasta el verano, ejecutar este calendario de actividades, o sea, realizar todas las pruebas, todo lo que el aporte del Patronato Municipal de Deportes, llevarlo a cabo y que salga de manera satisfactoria, eso por un lado. Segundo, seguir con las mejoras en las instalaciones deportivas. Y tercero, durante todo este tránsito, aunque estemos mirando la mirada en varios focos, en esos dos focos, seguir trabajando y a la vez satisfacer la demanda de los colectivos y también seguir creciendo. Nunca no puedes parar la maquinaria cuando está en pleno rodadura, sino cuando hay que parar, cuando se puede. Y ahora mismo el Patronato Municipal de Deportes no se puede permitir el lujo de parar, sino de seguir creciendo, seguir trabajando, y eso, no de perder nunca la vista, porque estamos hablando de que un servicio municipal que hacen uso más de 3.500 personas al año. Pues nada, Antonio, que nos quedan algunas cosillas, pero bueno, las tenemos que dejar para otra ocasión porque estamos fuera de tiempo, son ya las 7:20. Nos están tocando la puerta. Nos están tocando ya, nos están dando los avisos. Así que nos despedimos, Antonio, que muchas gracias, y que bueno, te emplazamos para una próxima ocasión, cuando valga la redundancia, la ocasión lo requiera. Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más temas de actualidad del deporte local. Muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique.